solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Acá volvimos y, como bien lo dijimos, nos metimos en los distintos temas que vamos a tomar hoy en este Enredando. Y uno de ellos es la realización del 5 y el 7 de diciembre de la Asamblea de Unión de Asambleas Patagónicas en Sierra Colorada, en Neuquén. Y queremos un poco así con la bajadita que pusieron, el río es nuestro alimento, el territorio es solo uno. Ya no estamos comunicados con Federico Soria. Buenos días, Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Hace mucho que no tenemos un poco un panorama, ¿no? Uno a veces habla, igual se entremezclan, ¿no? La UAC, las asambleas del litoral y en este caso las asambleas, la Unión de Asambleas Patagónicas. Y bueno, estaba realmente todo lo que ustedes estuvieron debatiendo, lo que estuvieron llegando a conclusiones en este encuentro que se realizó en la ciudad de Neuquén. Así que bueno, queríamos tener un poquito ese panorama de lo que se vivió y de lo que se resolvió, acciones que se van a realizar. Bueno, okay. Bueno, sí, primero quería aclarar que el encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, el 12º encuentro, se hizo en el pueblo de Las Coloradas, no en Sierra Colorada ni en la ciudad de Neuquén, se hizo en Las Coloradas. Las Coloradas. Que es el lugar, el pueblo más cercano al proyecto megaminero La Voluntad y las Nenas. Uh-huh. Y se hizo allí, digamos, para apoyar la resistencia de la población, uh-huh. Que en esa zona es bastante escasa. El pueblo tiene 800 habitantes aproximadamente, uh-huh. y hay 7 comunidades mapuches en los cerros de los alrededores. Uh-huh. Y bueno, fue bastante emblemático, además, porque la Unión de Asambleas Patagónicas estaba prácticamente disuelta, uh-huh. Al menos en lo que son las reuniones, hacía 10 meses que no se juntaba, uh-huh. Lo venían haciendo cada 2 o 3 meses, claro. Y bueno, después del último encuentro que se había hecho en Caleta Olivia en marzo de este año, no se reunió más. Así que entró como en un parate y bueno, y lo reactivamos un grupo de compañeros, propusimos el lugar, hicimos la reunión y no solo eso, sino que la dejamos funcionando, así que bueno, ya tenemos el próximo encuentro que va a ser en marzo del año que viene en Puerto Pirámide, provincia de Chubut. Bueno, y el encuentro en sí, fue un poco hacer una recopilación o recapitulación de todos los conflictos que estamos teniendo en nuestros lugares de origen, ¿no? Vinieron compañeros de la provincia de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, de distintos puntos de esas provincias, y también hubieron compañeros de otros puntos del país, como en Entre Ríos y Mendoza. Uh-huh. Que también estuvieron interiorizándose, intercambiando y también participando. Claro. Así es que, bueno, se hizo hincapié en el problema de la megaminería, el avance que está teniendo ahí en Neuquén, uh-huh. Y en otros lugares como en Chubut, reclamando también el tema de las leyes antimineras, fraude en la provincia de Chubut, el fraude a la iniciativa popular, Este, por la ley de Río Negro que se derogó, la 3981, y porque la legislatura de Neuquén sancione una ley. Neuquén no tiene esta norma legal, pero sí la tienen varios municipios que cuando surgió este problema en Las Coloradas, en junio de este año, se reactivaron las asambleas en esa provincia, en los distintos pueblos y parques, que fueron sacando, sancionando ordenanzas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora el reclamo en Neuquén es que se saque una ley en este sentido como tienen las otras provincias. Uh-huh. Y después también se debatió mucho sobre las comunidades mapuches. Sí, claro, fue un año bastante conflictivo, ¿no? Todo en esa zona también. Sí. Estuvieron presentes Remo Ñancu y Mauricio Raín, que fueron dos de los procesados que fueron a juicio en Zapala, uh-huh. Por defenderse, digamos, de quienes los querían echar ahí de su territorio. Sí. Así que bueno, también se debatió mucho sobre eso, sobre la recuperación en Cuyamen, en Chubut, sobre tierras usurpadas por el magnate italiano Luciano Veneto, uh-huh. Y también sobre otros conflictos. También se debatió la cuestión del fracking, y la ley de bosques, problemas, ¿no? El tema de la ley de bosques. La ley de bosques también, hubo gente de la Asamblea Permanente por el Bosque de la Comarca Andina, también se debatieron los problemas que hay en grandes ciudades del oeste patagónico, como por ejemplo en Bariloche, en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, lo relacionado con los negocios inmobiliarios, todo lo que tiene que ver con la deficiencia en los servicios ante una población que crece explosivamente, ¿no? Así que también se abordaron este tipo de problemáticas. Fue bastante variada y amplia la temática que se tocó en el encuentro, ¿no? Sí, aparte justo en un momento en esta transición también, ¿no? Donde debe que se haya reflotado estos encuentros es importante porque evidentemente las luchas son muchísimas. Sí, exactamente, las luchas son muchísimas durante todos estos años también desde los distintos estamentos del Estado. No solo se ha avanzado con el extractivismo, sino que se han instrumentado medidas o políticas para desarticular todos estos espacios populares, ¿no? Eso fue una marca de kirchnerismo que a nosotros nos ha golpeado muy fuerte. Mm. Así es que también estamos tratando de reorganizar todos estos espacios que están desarticulados. Hay muchos lugares que se han quedado sin asamblea. Y también estamos tratando de reactivar los encuentros provinciales, ¿no? Que en el caso de Chubut se siguieron haciendo, pero en Neuquén y en Río Negro no. Así que bueno, ya también acordamos que se van a hacer a partir del año que viene encuentros en estas provincias que en donde no se venía realizando. Que es importante, digo, porque el hecho de la realización de este encuentro puede unir todas las problemáticas, como vos decís, de los pequeños lugares que también tienen otras problemáticas que son importantes para ellos, pero que a veces están alejados a las posibilidades de conocerlos. Sí, exactamente. Bueno, en el caso de Las Coloradas, que es el lugar donde hicimos el encuentro, es un lugar, primero, que no tiene ningún tipo de servicios públicos. Aquí la luz es deficiente, no hay gas, no hay transporte público, no hay internet, la señal de celular es muy mala, uh-huh. Así que realmente la población vive prácticamente aislada y hace lo que puede para enterarse de lo que pasa en los demás lugares, y uh-huh. hasta que este tema del proyecto megaminero se hizo público, prácticamente nadie sabía ni siquiera que existía un lugar que se llamaba Las Coloradas. De hecho, sí. Todavía lo siguen confundiendo y le ponen cualquier nombre, sí, en vez de denominarlo como se llama correctamente. Claro, sí, sí. Así es que, y se confunde, porque la toponimia por ahí se repite y se confunden los lugares, ¿no? Y eso también es por ahí una estrategia, ¿no? De invisibilizar los lugares o confundirlo para que la gente realmente no sepa de qué se trata. Claro. Así es que bueno, importante, ¿no? Y también que concurran de otros parajes similares en otros puntos de estas tres provincias donde también ocurren algunos similares, como por ejemplo en la meseta central de Chubut, donde también hay parajes que están acosados de una u otra manera por este modelo, o de las comunidades mapuche que también están siendo, digamos, también usurpadas por el avance de los extractivistas, ¿no? Claro, sí, está muy bueno esto, y bueno, me parece que habría que tener un contacto más cercano, digamos, en cuanto a información, ya que, bueno, dentro, está bien que marzo no, llega enseguida, pero estaría bueno para que muchos pudieran participar de este encuentro, que va a ser el 25, 26 y 27 de marzo, Semana Santa, o sea que muchos pueden planificar esos días que a veces se toman a distintos lugares para encontrar en este lugar la información de lo que realmente sucede con la apropiación de los bienes comunes, el saqueo y la contaminación que uno está sufriendo. Sí, exactamente. Nosotros siempre tratamos de elegir estas fechas así para poder reunirnos, porque realmente, sobre todo en la Patagonia, son muy largas las distancias para desplazarnos, ¿no? Y bueno, y también eso genera que incluso los compañeros de lugares más alejados ni siquiera puedan venir, porque ni aún así los días o los recursos económicos les resultan suficientes. Uh-huh. Así que siempre elegimos esta fecha así para que se puedan desplazar, ¿no? Y por supuesto, como vos decís, el próximo encuentro ahí en Semana Santa, que va a ser en Puerto Pirámides, en la provincia de Chubut. Va a ser un poco más fácil llegar, porque ahí sí hay camino asfaltado y hay también un colectivo que llega a diario. Así que eso va a ser por ahí un poco más sencillo que este encuentro que fue en Las Coloradas, ¿no? Igual nosotros siempre nos organizamos y bueno, y ponemos a disposición nuestros vehículos para que si la gente que no puede llegar, los acerquemos, se enganchen con algún otro compañero que viene de más lejos y los pueda recoger en el camino, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos como para poder difundir y que muchos se puedan sumar. Por ahí creen que es dificultoso llegar, pero gracias a otros compañeros solidarios se puedan acercar y participar de este encuentro. Sí, por supuesto, sí. La convocatoria, bueno, es amplia para todos aquellos vecinos autoconvocados o grupos de reunidos en asambleas que quieran concurrir, y bueno, siempre poniéndose en contacto con cualquiera de las asambleas que hay a lo largo de toda la Patagonia. Federico Soria, muchísimas gracias. Bueno, a vos gracias por el contacto y un saludo muy grande para la audiencia. Gracias. Estuvimos comunicados con Federico Soria, integrante de la Unión de Asambleas Patagónicas. Chocolate, Mozambique. Dame mi chocolate. Chocolate. Mate, bate, que bate. Dame mi chocolate. Dame mi chocolate. chocolate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos nuevamente. Nos dicen que digamos los temas. Ya me olvidé del tema, creo que es chocolate y es un... Bueno, ahora vamos a ver. El grupo Ballenita Mozambique. Ballenita Mozambique, eso. Me están acá pidiendo que, bueno, va, ya está, ya lo dijimos. Así que vamos a seguir ahora. El tema y la lucha del pueblo kurdo tuvimos la posibilidad de conocer muchísimo más a través de nuestra compañera de Zumba la Turba, Lucrecia, que viajó a Turquía en un encuentro y justamente estuvo en el momento en que se realizó la masacre en Ankara. Ella nos trajo toda la información. Y ahora nuevamente nos está trayendo la presentación de un libro que habla sobre la revolución de Kurdistán. Y quien es el autor y el investigador de esto es Leandro Albani, con quien ya estamos comunicados. Buenos días, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito este proyecto, ¿no? Esta investigación que has hecho y este libro que estás presentando mañana. Bueno, el libro está centrado en todo el proceso político y social que el pueblo kurdo con pueblos de la región están llevando a cabo en el norte de Siria. Hay que recordar que el norte de Siria es zona kurda. Uh-huh. Y en ese lugar, después de que comenzó la crisis siria, tanto el pueblo como las milicias de alguna manera tomaron el poder, dictaron la autonomía en la región y hace ya varios años vienen defendiendo ese lugar, principalmente de los ataques del Estado Islámico y de Turquía, pero por otro lado tratando de aplicar un sistema político diferente que tiene como faro el confederalismo democrático, que es la ideología del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que se basa en una vida comunal, en el autogobierno y la autogestión, en rasgos de la economía cooperativa, pero siempre teniendo en cuenta que es una zona, primero destruida, porque hay que recordar que el Estado Islámico estuvo presente y todavía está presente, pero no tanto como hace unos meses atrás en la ciudad de Kobane, que es una de las ciudades principales de esa zona, que es Rojava. Uh-huh. Y frente a todo esto, igualmente los hombres y las mujeres de esa región, que son kurdos en su mayoría, pero también hay otras nacionalidades como árabes, por supuesto, uh-huh, asirios, turcomanos, están tratando de desarrollar un nuevo sistema político que es bastante novedoso para Medio Oriente, ¿no? Sí, sí, justamente eso era parte de lo que nos transmitía en su momento Lucrecia en base a sus vivencias y también hemos tomado el tema de alguna manera. Me imagino que esto es una investigación que lleva su tiempo, ¿no? Sí, sí, el libro, si bien yo vengo trabajando sobre Medio Oriente y en particular con la cuestión kurda, fue una investigación de algunos meses que arrancó por el mismo hecho de escribir notas sobre el tema y de tener contacto no solamente con compañeras y compañeros de Kurdistán, sino también con analistas y otras personas que estudian y trabajan sobre Medio Oriente. Pero la idea, no sé si muy consciente, pero fue con el libro armar una especie de introducción a lo que está sucediendo ahí, porque es un libro que habla, si se quiere, a grandes rasgos de todo lo que sucede y con un capítulo que hablamos y explicamos que es el Estado Islámico, porque considero que es el enemigo principal y más cercano que tiene hoy el pueblo kurdo. Uh-huh. Y también con un epílogo donde de alguna manera tratamos de analizar la situación más a nivel mundial con respecto a lo que sucede en ese territorio, ¿no? ¿Qué posición tiene Rusia? ¿Qué posición tiene Turquía, Francia, Estados Unidos? Siempre también es un libro inconcluso, porque el libro lo terminamos un día antes de enviarlo a imprenta por todo lo que sucede todos los días en Medio Oriente, claro. Entonces es un libro que inevitablemente queda inconcluso, ¿no? Sí, también me imagino, porque nos llamaba mucho la atención el rol de la mujer, ¿no? Que en esos lugares generalmente a veces no sé, no está, y en este momento en las guerrillas han tomado una vanguardia, por decirlo de alguna manera, con respecto a estas luchas. Sí, ese es un tema muy interesante, porque en realidad dentro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y de todas las organizaciones que tiene el PKK, como en el caso del norte de Siria, las milicias de YPG y YPJ, o el PYD, que es el partido legal, y en general en el pueblo kurdo que está cercano al PKK o es militante del PKK, el tema de las mujeres no surge ahora. Ahora creo que con lo que sucedió sobre todo en la defensa de la ciudad de Kobane, se visibilizó mucho el tema, pero la construcción dentro del partido y en general en la sociedad kurda sobre el rol de la mujer es histórica en estos últimos 40 años desde que el PKK fue fundado. Se le dio mucha más importancia, y también hay que tener muy en cuenta que el rol de las mujeres en este caso puntual de Rojava, al norte de Siria, no es solamente que ellas son guerrilleras, que no es poco y que sí. Uno lo ve con mucha admiración, sino que a su vez están construyendo política y están construyendo instituciones dedicadas a las mujeres, que en Medio Oriente son bastante, si bien hay, no es común, y no por una cuestión simplemente de que si en Medio Oriente la mayoría son musulmanas o la religión islámica, sino porque en Medio Oriente, como en América Latina y en otros lugares, rige una sociedad patriarcal y que ellos están golpeando de una manera muy fuerte. Y es interesante cómo su líder, Abdullah Öcalan, que hoy está preso en Turquía, hace ya 16 años, es el principal teórico y impulsor de este rol de la mujer, no solamente en lo militar, te repito, sino en todo nivel. Lo que sí sucedió ahora, como te decía, es que se visibilizó mucho el tema, y esta visibilización también hay que tomarla con mucho cuidado, porque yo me acuerdo cuando estaban los combates más duros en Kobane, que muchas, sobre todo agencias internacionales o grandes medios, mostraban a las mujeres kurdas, a las guerrilleras, como una especie de estampita o de modelos de revista de moda. Y en realidad esas mujeres son guerrilleras, muchas son madres, muchas son muy jóvenes que dejan su casa, y que también es interesante ver, sobre todo en las mujeres más jóvenes, el proceso que se da, porque en muchas familias el rol del padre es el eje, ¿no? De la construcción familiar, y con esta revolución, como dicen ellos, que están haciendo en el norte de Siria, es tan fuerte para el pueblo kurdo que esos hombres, padres de las casas, ahora ven con mucha satisfacción y realmente apoyan mucho a las mujeres, muchas son 18, 19 años, que se van a combatir porque lo ven como un orgullo, cuando hasta hace un tiempo atrás tal vez la mujer, si bien en Kurdistán creo que en general no es lo mismo que en Arabia Saudita, que la mujer está reprimida de una manera sistemática, estructural, pero ellos ven ahora como a esas mujeres de la familia como un orgullo muy grande, y ellas reciben un apoyo muy grande, ¿no? En esta presentación te va a acompañar Mehmet Gedogan, que es un antropólogo kurdo. Sí, va a estar Mehmet, que aparte de que sabe mucho, es un gran amigo. Vamos a estar presentando un documental sobre, bueno, la lucha ahí en lo que fue la lucha en Kobane, la liberación de esa ciudad en el norte de Siria, y también va a estar un compañero, Repo, que va a presentar una muestra gráfica, que él tiene una serie de dibujos realizados sobre la lucha del pueblo kurdo, pero también sobre Medio Oriente, así que ahí vamos a estar los tres charlando un poco. Esto va a ser, esto que vos decís, por ejemplo, la exhibición, ¿es solamente mañana o va a quedar en, porque esto va a ser en la Biblioteca Popular José Ingenieros? Sí, mira, creo que en un principio va a estar mañana. En realidad esto lo definimos muy rápido y no sé, si la biblioteca le interesa, se podrá quedar ahí la exposición unos días, y si no, también la idea un poco de repo era ver dónde se podía como instalar de una manera más permanente, ¿no? No, digo porque es interesante mostrar un poco tanto esto, esta muestra, más el video, el documental, más el libro, como para algo que para muchos no es tan conocido, ¿no? Acá en esta zona, y que estaría bueno poder tenerlo no solo en un momento, sino seguir pudiendo encontrarse en otros lugares con este material. Sí, sí. Igualmente te digo que ahora cuando ya arranquemos con las presentaciones del libro, vamos a estar moviéndonos por varios lugares, como hicimos también con el otro libro que escribimos con Alejandro Haddad. También un poco para eso, más allá del libro en sí, es difundir un poco esta experiencia que no solamente queda acotada a lo militar, uh-huh, o a lo político más puntual, sino también para mostrar un poco la cultura del pueblo kurdo y de Medio Oriente en general, que tiene, cuando uno va conociendo, le encuentra cada vez más puntos en común con América Latina, y eso es interesante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que nos pasó a nosotros también cuando empezamos a meternos un poco en el tema, encontramos esas coincidencias, y uno a veces parece que son mundos distintos y no son tan distintos. Así es. Así que esto va a ser mañana en la Biblioteca Popular José Ingenieros a las 18, en Juan Ramírez de Velasco 958, acá en Villa Crespo. Así que, bueno, ahí estará Leandro Albani, junto con Mehmet Dogan y con Repo. Sí, con Repo. Acepto. Bueno, invitamos a todos a que participen y que, bueno, nos tengas al tanto, en caso que no podamos algunos participar mañana, ¿dónde sigue este recorrido de este libro y este documental y esta muestra? Después, el libro, el sábado 19 lo vamos a presentar en la ciudad de Pergamino, ahí a las 19 horas, en un lugar que se llama Zapa Bar, que queda en el centro de la ciudad, que también vamos a pasar un documental y vamos a estar charlando, y después veremos, porque bueno, como se vienen las fiestas y fin de año, cortaremos hasta enero, pero bueno, el sábado 19 también lo presentamos ahí. Bueno, acá en este caso es el Enredando, es en un espacio rotativo entre distintas radios, en este caso está saliendo hoy desde La Colectiva, acá en la zona de Caballito, y esperamos el año que viene poder también hacer estas presentaciones de libros y muestras, así que ya te estamos convocando. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Dale, un abrazo. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Leandro Albani, que va a presentar mañana sobre este libro, sobre la situación, la investigación que hizo sobre Kurdistán en la Biblioteca Popular José Ingenieros en Juan Ramírez de Velasco 958. Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Como me están pidiendo, escuchamos un tango todos los días, sí. Tenemos que tener un tango acá, y que por lo menos, ¿no? Al mundo le falta un tornillo, lo cantó, sí, Julio Sosa. De Discépolo. Uh-huh. Tiene, buen día, buen, ¿no? Buen día, ¿cómo buen le día, va? Buen día, Blas. Buen día a todas, todes allí. Acá está Ana también, llegó. Todos llegaron temprano menos vos. Bueno, qué sé yo, tenía... Ya sabes, ya dijimos por qué no. Ah, está, perfecto, muy bien. No sé lo que es exactamente, una medallita, un diploma, pero es momento emotivo, ahí va. Pero tenemos ya en este momento un entrevistado, después podemos seguir hablando de Discépolo, si te parece. Bueno. Porque el sábado hubo una convocatoria muy amplia allí en Plaza de Mayo, el sábado 12, este último sábado. Una serie de colectivos. Entre ellos estuvo el Movimiento Emancipador. Y ya estamos conversando con Daniel Anaya. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Daniel, ustedes estuvieron como Movimiento Emancipador en esta convocatoria y fundamentalmente en la concreción de algunos talleres. Nosotros queríamos tener un panorama de las organizaciones que estuvieron allí. ¿Cuál fue la propuesta fundamentalmente, no? Sí, mira, hubo muchas organizaciones, desde asambleas de vecinos que luchan contra la contaminación en distintos lugares del país, hasta organizaciones más grandes como el Movimiento de la Dignidad, la Garganta Poderosa, que ahora está tomando mucho conocimiento. Estuvo el Perro Santillán con toda la gente de Jujuy, del sindicato de empleados municipales, y también con el Movimiento Tupac Katari. Uh-huh. La temática fue amplia. Se organizaron distintos foros por los distintos temas y la idea es ir confluyendo en un programa político para el campo popular. Uh-huh. Yo, por lo menos, lo hemos mirado algunos desde acá y hemos pensado que, de alguna manera, fue una suerte de marcar la cancha sobre qué y cómo vamos a disputar. Y totalmente. La idea es poder... ir vinculando todas las experiencias de resistencia que se están dando en distintos lugares del país, que se fueron dando en todos estos años, y tratar de ponerle desde ya no solamente la resistencia que obviamente va a existir de parte de todos los que ya vienen luchando en todo el país, sino además tratar de dar un paso más y decirles que nosotros queremos un gobierno para el pueblo y que no vamos a tolerar un gobierno que nos avasalle. Eso es muy importante. Hace un rato hablábamos también con el encuentro que se hizo de la Unión de Asambleas Patagónicas, ¿no? Y es como que uno dice, a ver, no tenemos que esperar nada, sino que tenemos que marcar ese territorio de lo que estamos defendiendo. Totalmente. Y hay que marcar la presencia, hay que mostrarles que estamos ahí, que estamos alertas, que sabemos quiénes son y que no necesitamos esperar que empiecen a hacer nada para ver quiénes son. Ya la gente que están nombrando en todo su gobierno nos marca la cancha también a nosotros y nos dice que van a avanzar o van a querer avanzar sobre nosotros. ¿Qué tipo de talleres desarrollaron, digamos, como que visiblemente uno, digamos, la gente que nos escucha piense que cómo se acerca a estas actividades, ¿no? A veces no es solamente estar ahí, sino que hay talleres de los cuales se puede participar. Sí, digo, totalmente. Mira, en los foros que estuvimos organizando, participó, por suerte, además de la gente de los distintos movimientos políticos y agrupaciones sociales, hubo gente que escuchaba la radio por ahí y se enteró de que iba a haber esta actividad y se acercó ahí a discutir. Y está muy bueno porque también su visión enriquece mucho. Nosotros participamos mayormente de la organización del foro de extractivismo, en donde discutimos agronegocios, minería, deuda externa, energía, todas temáticas vinculadas al desarrollo de nuestro país, pero que lamentablemente hoy tienen más que ver con un negocio para generar una renta y llevarse dólares afuera. También estuvimos participando en el foro de salud, en donde se está tratando de organizar consejos de salud en los distintos barrios para generar más participación de la población y desde ahí tratar de empezar a organizar la lucha. Y bueno, después hubo otras temáticas, estudiantil, género, comunicación alternativa, derechos humanos, hubo muchas temáticas y muchos movimientos ahí nucleados, y es una muy buena experiencia para conocerse también, ¿no? Claro. Porque es el primer paso para poder resistir juntos. Sí, y aparte de por sí también se acercaron otras colectividades, ¿no? Que también mostraron parte de lo que traen acá, ¿no? Como la gente de la comunidad boliviana, en fin, una cantidad de gente que con música y con alguna manera también mostraron sus necesidades. Sí, totalmente, eso es muy positivo. Hubo organizaciones también de pueblos originarios, bastantes, y está bueno que se vayan articulando estas peleas que se vienen dando y también que sí, que se vaya generando ese conocimiento mutuo. Claro. En el intento de ir gestando algo más grande. ¿Y qué queda como balance o de posibles realizaciones, no? Porque está bien, esto sucedió casi a 2 días de la asunción del nuevo gobierno, está bueno, marcamos esta cancha, marcamos nuestro territorio, pero digamos, hay que seguir estando en la calle, hay que seguir realizando talleres, hay que realizando distintas expresiones para que se den cuenta dónde, con quién también estamos, ¿no? Desde qué lado estamos mucha de la gente que luchamos por estos saqueos, por estas contaminaciones, por la salud, en fin, por todas estas cantidades de cosas que se vieron reflejadas en estas cerca de 11 organizaciones, por lo que dice, que participaron este sábado. Mira, sí, eran alrededor de 80, 90 organizaciones. Claro. Tengo entendido. Lo que pasa es que sí, algunas un poco más grandes, otras un poco más chicas. Y la idea es darle una continuidad a esto y poder seguir sumando organizaciones a la próxima vez que sea esto. Obviamente la intención en esta primera vez era esto, ¿no? Fuimos... fue la primera actividad de movimientos así sociales que hayan estado ahí parados ahí en la plaza después de la asunción del nuevo presidente. Y la idea era esa, que independientemente de quién fuese el presidente, empezar a tratar de decirle basta al saqueo y a la contaminación, y empezar a juntar organizaciones, tratando también de ir gestando un movimiento un poco más grande. La idea central es esa y darle una continuidad. Bien, bueno, está interesante también, y bueno, supongo que ustedes estarán, será una propuesta abierta para, tal vez, uno imagina algunos movimientos que han silenciado durante este tiempo sus críticas, no han tenido la mirada crítica necesaria y que tal vez ahora quieran sumarse, ¿no? Sí, es un ámbito abierto. Y la idea es discutir con todos los compañeros, más allá de que uno sabe que, bueno, hubo otros que le estuvieron viendo distinto en todos estos años. Ahora las cosas en ese sentido son más claras y no hay prácticamente nadie que pueda pensar que este gobierno va a gobernar en favor de los intereses del pueblo. Con claro. lo cual todas las organizaciones populares es muy posible que tengan que hacer un esfuerzo y juntarse, dejar de lado algunas diferencias, pero tratar de hacer, construir algo mayor implica eso también, ¿no? Dejar de lado algunas cosas. Bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, usted. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Anaya, integrante del Movimiento Emancipador, una de esas 70, 80 sí, organizaciones que estuvieron vinculadas. Hay 11 que fueron las que de alguna manera convocaron, ¿no? Y después se sumaron para la organización alrededor de 80 organizaciones. Sí, 80 organizaciones. Un día muy caluroso, digo porque también, bueno, un poco los relatos de lo que fuimos juntando mostraba de que hacía, más allá de que había comidas autóctonas de algunas colectividades y parrilla, chorizos y todo lo demás, lo que más se consumió fueron los enormes bidones de agua que había, porque realmente estar ahí desde las 10 de la mañana no es fácil con estos días que nos tocó, ¿no? Claro está, claro. Así que, bueno, seguiremos también teniendo seguramente impresiones, porque está bueno tomar lo que opina cada una de parte de algunas de esas organizaciones para ver cómo lo vivió y qué es lo que quiere y cómo quiere seguir en esta lucha. Tierra de tus madores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando. Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo, que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Aquí como en todos lados, mira lo que está pasando, unas puertas que se abren y otras que se van cerrando. Y el hombre esclavo del hombre, por culpa de la codicia, tenemos que proponernos terminar con la injusticia. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Pueblo con pueblo se encuentran tras una gran barricada, buscando el sueño de Artigas de América Federada. Mientras quiere detenernos el interés extranjero, se siente por todos lados la palabra compañero. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Los culpables del derrumbe andan con preocupaciones, ellos cuentan por docenas y nosotros por millones. Marchando unidos muy juntos es la forma de avanzar, tenerlo claro y entonces se trata de caminar. Ahora se trata de caminar, ahora es la hora de caminar. Cuando quieran reaccionar, ya no saldrán del asombro, nos verán venir unidos caminando hombro con hombro. Tener presente el concepto que aquí se vino a cantar, después de todo lo dicho, se trata de caminar. Ahora es la hora de caminar, juntos, muy juntos de caminar, hombro con hombro de caminar, mano con mano de caminar. Ahora

aprobación. Pablo Brambilla. Hola, sí, Pablo, nuevamente acá. También, es una persona también. Sí. No, le digo. Gracias, Pablo. No, se lo aclaro porque por ahí, vio, ya le digo, suele ocurrir que los oyentes creen que no. Así que, bueno, somos personas. Me agarra justamente colgando la ropa, así que fíjese. ¡Apa! ¿Qué tal? Bueno, sí, yo de todas formas vengo con tratando de ayornar un poquito el lenguaje y con cierto temor también, sí. Pablo. Así que no se molestará si le digo socio en algún momento de la conversación, ¿no? No, faltaba más. Gracias, socio, bien. Mire, socio, justamente al respecto, si le parece, compartimos el primer audio. Muy bien. A partir de la reunión, que justamente hizo el presidente Macri. Bueno, suena raro. El presidente Macri con los gobernadores. Sí. A pedido suyo, entonces, escuchemos el track 3. El track 3. Macri con los gobernadores. Gracias por acompañarnos. Acá terminamos de almorzar con los gobernadores que después de haber agradecido y elogiado la convocatoria pasaron a quejarse que la calidad de la comida, el café, pero bueno, es así la vida. La verdad estoy muy contento de que hayamos podido tener esta reunión. Lo que les he planteado es que yo siento que tenemos que ser un equipo donde trabajemos juntos para construir soluciones para los argentinos. Y la verdad que me he quedado muy contento porque todos han ratificado también que entendía en este momento la Argentina pasaba por unir esfuerzos. Presidente Ignacio Otero de Todo Noticias, ayer su ministro del Interior, Frigerio, dijo que hay un nuevo paradigma, que los gobernadores son socios del presidente y tienen que acercar propuestas. Además del tema de la coparticipación, ¿cuáles fueron las propuestas que le acercaron, que más le llamaron la atención y más le importaron? La propuesta más importante fue la de Urtubey, que dice que va a traer un mejor café. Vamos a ver si cumple. Pero después siento que todos hemos planteado el mismo eje, ¿no? Resolver los problemas del presente que afectan la macro, volver a tener buenas relaciones con el mundo, que se abra la posibilidad de recibir inversiones, crédito. Socio. Socio. Vio que había que ayornarse. Exactamente. ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Somos un equipo, qué horror. Qué bárbaro, horror. Todos estamos, nos dimos cuenta, todo empezamos. Empezamos ya, no le digo que para mí esto no está bien. No le gusta, bueno. No, eso de que todos pensamos, ¿quiere? Todos creemos, todos estamos todos juntos. ¿Usted quiere que cuando lleguen los créditos también Urtubey nos traiga café a nosotros? Puede ser. Tal vez puede ser. Digo que si lo mejor que hizo Urtubey fue traer un mal café, está bastante desacreditado en la primera vez que lo nombran. Sí, realmente. Vamos, Bueno, en fin. Igual esto de que todos esperan créditos de afuera me llama. Sí. De que todos coinciden en eso, ya es preocupante. Claro. Bueno, también estuvieron todos los gobernadores, así que... Y gobernadoras. De partidos, ¿no? Y gobernadoras, claro. Todas. Y gobernadoras. Hasta las que no, hasta las que pensaban que no iban a venir. No, fueron, y por supuesto, los créditos siempre son bien vistos. Las obras siempre son bien vistas. Sí, claro. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo venimos la semana pasada? Por suerte pudimos evitarnos todo el problema del traspaso, ¿no? Uh-huh. Pudimos no hablar de eso, realmente fue patético, ¿no? Rozó lo patético, justamente con discusiones muy muy extrañas, ¿no? Muy protocolares, muy raras. Tuvimos otro presidente en el medio, tuvo Pinedo ahí dando vueltas. Uh-huh. Bueno, en fin... yo creo que todo eso nos habla de que la discusión política no ha aparecido en este tiempo, ¿no? Me da un poquito la impresión de que seguimos, como decíamos al principio, por ahí sí. En esta transición. Así sí, que... esa transición y a la espera de alguna cosa, alguna señal tal vez, no sé qué, pero por un tiempo. Sí. Fíjense, una señal dio el presidente cuando en el día de ayer anunció la quita de retenciones para casi todas las los cereales. Claro, y carnes. Exactamente, carne también, por supuesto. Hay que quitarle todo para que puedan invertir más. Escuche justamente lo que decía. Ya no somos más el granero del mundo. Fíjese a ver qué somos. Ah, a ver. Buenos días a todos los argentinos. Qué lindo empezar el día con todos ustedes. Lograr que cada vez exportemos menos cereales y más productos con valor agregado. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el... mercado del mundo. Eso significará que se llenarán de plantas todas las localidades de la Argentina. Y planta funcionando es trabajo de calidad para los argentinos. Y eso es lo que nos va a alejar cada día más de la pobreza. Es muy curioso, ¿no? Qué poesía, cuánta poesía, sí, realmente. Sí, sí, sí, sí. Vamos a tener que escucharlo todos los días, son 365 por 4. Bueno, y además, esto supongo que lo creerá él nomás, ¿no? Porque... Sí. Igual, lo que es preocupante me parece es la lógica, ¿no? La lógica de acumulación, ¿no? Uh-huh. Se acumula mediante la inversión, la liberación de las exportaciones, nos vamos a llenar de plantas. Por lo tanto va a haber más trabajo y por lo tanto no va a haber pobres. Claro. Una estructura muy pero muy rara. En ese sentido, justamente nos volvemos a preguntar por lo mismo. Si va a haber más riqueza, ¿cómo es que se va a eliminar la pobreza? Volvemos otra vez un poquito con ese razonamiento, porque me parece que es lo que nos va a permitir guiarnos ante tanto lío en este tiempo, ¿no? Y ahora, también se viene planteando, ayer no sé si tuvo la suerte de, la suerte digo yo, de seguir la premiación en Éter. No. Bien, los discursos han sido muy llamativos, por el horario no llegué a un poquito a recortarlos y a mandarlos, pero... Me parece preocupante esta idea de que vivíamos en una democracia comunicacional plena hasta ahora y ahora se vuelve todo muy preocupante. Bueno, ¿vio cómo es esto de las comunicaciones verdaderas en algún momento, plenas? Sí. Lombardi planteaba, lo compartíamos la semana pasada, ¿no? Va a haber otra verdadera forma de las comunicaciones con este gobierno. Sí, todos tienen la verdad. Claro. La verdad. Hay un pasado mítico ahora que nos traía democracia y pluralidad, y ahora la nueva forma de las comunicaciones, ¿no? Sí, en un punto yo intuyo, porque no podemos tener la certeza, me parece, aún, que hay algunas corporaciones que hacían propaganda oficial y se servían a su vez de la publicidad oficial, que son mercenarios simplemente, y es muy probable que se alineen más o menos tímidamente a darle tiempo a este consenso, a esta necesidad de acuerdos y tomen estos desafíos gubernamentales. Pienso en los del Grupo López, en los del Manzano Vila, en fin, en estos grupos que acercan o alejan los discursos, más allá que López se enriqueció de la mano de Kirchner, ¿no? Por supuesto. Justo que están hablando de esto, llega el comunicado que sacó la Red Nacional de Medios Alternativos: la comunicación no es rehén de ningún gobierno. Claro, ahí está. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, por ahí sí, el discurso, ni siquiera vamos a tener ese juego de las dos caras del mismo discurso hegemónico. Claro, me parece que en ese sentido es muy probable que el discurso sea todavía más cerrado, único, ¿no? Sí, me parece que hay coincidencia, ¿no? En este sentido, justamente, si le parece, podemos escuchar en el track 2, un poco lo que plantea justamente el expresidente Pinedo a propósito de lo que viene de la ley de medios. ¿Se va a plantear como discusión parlamentaria modificar la ley de medios? Bueno, nosotros ya tenemos un proyecto de modificación de la ley de medios. La ley de medios fue una ley que se hizo, bueno, bastante claramente para perseguir a un medio, a Clarín, y omitió algo que es inconcebible en este momento y en este mundo, que es la existencia de Internet. Claramente la ley de medios tiene que ser reformulada. Sí, claro. Vienen por... Fíjese cómo, los espacios libres, claro. Fíjese, claro, cómo, en realidad, cómo se ha tomado una idea que efectivamente está por fuera de una regulación como es Internet, ¿no? Quiero decir, el mercado global se está nutriendo mucho más las ganancias a partir de Internet teniendo en cuenta que Google está entre las tres empresas que más ganan en el mundo. Uh-huh. Y entonces, es verdad, no ha llegado justamente la regulación a Internet. Claro. Pero fíjese cómo otra vez aparece lo mismo, ¿no? A partir de una idea que podríamos compartir en principio, ¿no? Y que uno diría, durante el gobierno de los Kirchner, justamente se ha omitido esto porque beneficiaba a las telefónicas, ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el carácter? Nuevamente uno pone el interrogante sobre cuál es la motivación de uh-huh. la nueva regulación, claro. ¿no? ¿Cuál es el sentido? Recordemos que la ley anterior no fue una ley de medios, fue una ley de servicios de comunicación. Exacto, sí. Es decir, tomando la comunicación como un servicio. Exactamente, lo cual eso lo criticamos ya en el momento mismo de los foros, ¿verdad? Pero veo que siempre es bueno volver al grado cero de la escritura. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Porque pareciera, sino que omitimos cosas que damos por sentadas y me parece que no lo son. Entonces, esa es la concepción anterior, que tanto se vanaglorian muchos de los que ayer, por ejemplo, estaban durante los premios CETER. Claro. Fíjese, una de las radios más premiadas ayer fue AM750. Ajá. Y se la acaban de adjudicar justamente a Víctor Santamaría. ¡Oh, no! Por eso le digo... Digamos que es el sindicato de porteros, ¿no? Ese. Exactamente. O sea, debe ser porque debe estar muy contento realmente los porteros. Porque la verdad tienen un resguardo y Encargados y un aumento, digamos, siempre es... Ojalá todos pudiéramos tener esa posibilidad de que nos aumenten los sueldos como le están aumentando a los porteros, ¿no? Yo creo que es un premio consuelo ante no haber ganado la presidencia de Boca. Claro, puede ser. Yo lo miraría por ahí, si usted le parece. Sí, Pablo. Es una fundación, en realidad, no es directamente, es, ¿no? La Fundación Octubre. Octubre, exactamente, lo explicaba Nacho. Entonces, bueno, un poco... Seguimos pensando en esto. Con la información me parece que alcanza para meter más lío al problema. No lo solucionamos. Sí. Y por último, si les parece, nos metemos en una información a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Vio que hubo una cumbre, un acuerdo, que fue la cumbre de clima en París. Sí. Bueno... El objetivo es en principio no subir más de 2 grados en lo que va del siglo. Pero la parte que más me llamó la atención, que publicaron todos los medios masivos comerciales y estatales, fue que según el acuerdo y en relación a los recursos económicos, los países ricos deben mantener su asistencia financiera a las naciones pobres para que éstas reduzcan sus emisiones y se adapten al cambio climático. Claro. Es decir, una vez más, vamos con esta misma lógica, ¿no? Sí, claro. No terminamos de entender bien qué es lo que sucede, ¿no? ¿Es positivo entonces? ¿Es negativo? Me da la impresión de que, ¿vio cómo es? Uno cuando plantea que los países son pobres, o que, mejor dicho, que los han empobrecido, uh-huh. Que los han saqueado, bueno, después viene la ayuda. La pregunta es, ¿y la ayuda para qué? Sí, claro, sí. Y por otra parte siguen negando que los principales emisores no son justamente los países empobrecidos, ¿no? Exactamente. Igual en cualquier caso no necesariamente se echa por tierra la producción de combustibles fósiles. Claro, ¿sabes? Claro. Esto no es así, es decir, no se han eliminado para nada en el acuerdo. Uh-huh. El presidente flamante, el presidente argentino, ha celebrado el acuerdo también. Así que bueno, estamos todos y todas contentos, por supuesto. No tanto, nosotros hemos recibido algunas apreciaciones con respecto a eso, que no están tan conformes. Seguramente en la semana seguiremos con el tema. Hay un compañero puntualmente, Diego Di Rizio, del Observatorio Petrolero Sur, que estuvo allí. Uh-huh, y se puede uno ir formando alguna idea con compañeras y compañeros que han estado directamente trabajando sobre el tema, ¿no? Sí. Como siempre, digamos. Amerita una mirada más profunda, más detenida, porque realmente, una vez más, me parece que se multiplican las mismas formas de relación en el mundo, ¿no? Claro. Los países desarrollados impulsando políticas en los países saqueados, empobrecidos. Exacto. Bueno, todo absolutamente. Muchísimas gracias. Hemos agradecido el asunto. Si quieres, la seguimos en un rato. La seguimos en un rato. Igual, todavía, mientras tanto, me voy sacudiendo la imagen porque me quedó, no puedo evitarlo. Sí. Me quedó la imagen de Pinedo a las 01 minuto con la franja. Se la debe haber puesto, aunque sea por 5 minutos, frente al espejo y sacándose una selfie. Pero yo diría fue que por un momento no tuvimos ni presidente de la AFA, ni presidente de la Nación. Es tremendo. Es decir, se habían ido todos.

digámoslo, desafíos que tiene el gobierno. Uh-huh. El viernes estuvimos hablando con Ariel Slipa, que es economista. En general lo convocamos porque él es especialista en relaciones con China, pero esta vez fue para hacer un análisis de, así, digamos, del comienzo, del arranque, las primeras, las cuestiones de coyuntura, las expectativas en cuanto a la economía. Y justamente habló de desafíos. Los desafíos que presenta, las cosas que el gobierno presenta como desafíos y los otros desafíos, los que tendríamos nosotros en realidad, ¿no? Buen día, Ariel Slipak. Partiendo preocupaciones, imagino, ¿verdad? Desde luego, y muchas preocupaciones por lo que se viene, digamos. Ya veníamos con un panorama regresivo para los trabajadores y los movimientos sociales, y bueno, ahora este giro conservador es más evidente, ¿no? En este marco, ¿cómo ves? ¿Qué expectativas tenés vos? En lo inmediato, por lo menos, ¿no? Yo estaba pensando en que la mayoría de los programas de radio y televisivos, las preguntas a los economistas son, bueno, ¿cuáles son los desafíos del nuevo gobierno? Pero como este no es un medio común, y yo creo que no soy un economista común, tenemos que pensar en que cuando aparece la pregunta de los desafíos para el nuevo gobierno y los economistas se ponen a hablar sobre macroeconomía y grandes números, es una visión como desplazada de la economía, es decir, en donde el sujeto social y en donde las clases sociales desaparecen y lo que aparecen son los números de la macro, la productividad, las reservas, ¿no? Uh-huh. La tasa de crecimiento. Yo creo que los desafíos del nuevo gobierno son los desafíos que plantean ciertos sectores de clase dominante. Un Estado, digamos, es resultado de diferentes disputas. Hay una socióloga, Saskia Sassen, que dice como que adentro del Estado aparecen siempre los representantes de multinacionales o de distintos sectores, qué sé yo, el gobierno anterior estaba repleto de representantes de megamineras adentro del gobierno, digamos, claro, en cargos ejecutivos. También de centrales sindicales de las grandes. Pero bueno, el gobierno de Macri es mucho más evidente en la conformación de su gabinete la representación de intereses de grandes corporaciones, sectores o fracciones del capital y sectores vinculados a las oligarquías clásicas de la Argentina, es como que es mucho más evidente su representación. Y los desafíos económicos del nuevo gobierno pasan a ser esos: cómo recomponer a determinados sectores la tasa de ganancia de esas fracciones del capital y cómo hacer frente a los reclamos de la clase del estrato de ingreso medio-alto, ¿no? Comprar dólares y demás. En esos desafíos, entonces, aparece el conseguir reservas para que la liberación del mercado cambiario, que va a implicar una importante devaluación, por ende, traslado a precios. Claro. En ese desafío, obviamente, por un tema de que recién acaban de asumir y demás, no quieren que la devaluación sea a 20, sino a 13, 14, digamos, ¿no? La liberación del mercado cambiario. En ese desafío está entonces el conseguir reservas. Y las medidas de política económica, evidentemente, van para ese lado. Ya se está negociando un préstamo que vendría de grandes entidades financieras. Estamos hablando del JP Morgan, del HSBC y demás, de 7.000 millones de dólares aproximadamente. Si esto llega a pasar, es endeudamiento para fortalecer reservas y que es de alguna manera la liberación del denominado cepo, o la liberación del mercado cambiario, pueda ser más rápido y con un efecto devaluatorio no tan fuerte, que igualmente quieren o desean una devaluación, digamos. Claro. Ariel, esa unificación, digamos, ¿a quién, a qué sector beneficiaría o beneficiaría más? Esto, digamos, a los sectores cuyos ingresos están vinculados a las exportaciones, hoy reciben el tipo de cambio oficial. Entonces, a los sectores cuyos ingresos están vinculados a exportaciones y tienen costos mayoritariamente en pesos, los beneficiarían. Por otro lado, a lo que favorece una devaluación es a que finalmente, es decir, los precios siempre son flexibles al alza, pero son inflexibles a la baja, ¿no? Frase común de economistas. Una devaluación y aumento de precios implica una redistribución de los ingresos. En estas redistribuciones de los ingresos y estas pujas distributivas, lo que en general sucede es que, por ejemplo, alguien que tiene dentro de su estructura de costos tiene algún componente importado, en realidad en la volteada aprovechan y te suben más los precios, que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero lo más importante de una devaluación es que un exportador de carne, ¿no?, por decir algo, si recibe, no sé, $100 por una tonelada de algo, esos $100 en el mercado interno, ¿a cuánto lo va a vender? A 970 pesos. Uh-huh. Con una devaluación, si el dólar se va a 14, por decir un número, para vender esa carne en el mercado interno va a querer 1.400 pesos, uh-huh, digamos, no 970. Uh-huh. Entonces ahí aparece el traslado. Uh-huh. Lo que hacían las retenciones, lo que hacen las retenciones a las exportaciones es aumentarle a los exportadores el costo de oportunidad de vender afuera. Es decir, yo vendo afuera, entonces en vez de recibir por cada dólar, recibo menos porque una parte se tributa en las retenciones, en el mercado interno también estoy dispuesto a vender más barato. Cuando se saca la retención al trigo, al maíz, y bueno, se reduce a la soja también, lo que pasa, que ya incluso si los productores hasta se anticiparon de manera infundada, es que eso inmediatamente repercute en el precio en el mercado interno, perjudicando desde luego a los laburantes. Sí. El gobierno macrista, lo interesante, entre comillas, es que como medida está especulando con que no se sabe si al final lo van a hacer, no lo van a hacer, bueno, con si el aguinaldo va a pagar o no ganancias, pero dicen, bueno, total, el aumento de precios o la quita de subsidios también, que es otra de las medidas, uh-huh, la compensamos a la gente subiendo el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias cuarta categoría. Pero uh-huh, no todos los laburantes pagamos el impuesto, claro, a las ganancias cuarta categoría. Entonces, digamos, lo que también hacen las primeras medidas del gobierno de Macri es una redistribución del ingreso al interior de la clase trabajadora, porque le quita más a los que menos tienen y no le quita tanto con lo de ganancias, que finalmente queda para el año que viene, no le quita tanto a, no sé, a un trabajador con un ingreso de 30.000 pesos. Sin ese hacer equilibrios para evitar grandes descontentos sociales, a quienes en realidad el gobierno hace el sacrificio, entre comillas, de recaudar menos, que en base a qué, a la quita de retenciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que supongo que se seguirá con una lógica de también de subsidiar a la empresa y no subsidiar también al consumidor, ¿no? Con el transporte también. La otra medida es justamente tratar de decirle a los exportadores, no pagues retenciones, ¿para qué? Para apurarse a que liquiden la cosecha lo antes posible. Una de las tecnologías, o sea, lo que en realidad le hace ganar la batalla al campo, ¿no? En esa pelea que yo todavía no entiendo por qué, porque perduró tanto, porque al campo no le ha ido mal con el kirchnerismo en realidad, ¿no? Uh-huh. A excepción de las medidas que le generaron descontento, pero que en realidad una de las cosas que le permite al campo especular, esperar una devaluación para poder liquidar sus divisas, la aparición del silo bob, esa en realidad le permite retener la cosecha de manera casi indefinida a los sojeros. Entonces, mm-hmm, una de las cosas que quiere el gobierno es, bueno, liquiden la cosecha, mirá, te reduzco a los sojeros, te reduzco retenciones, vas a tener liquidar el tipo de cambio oficial, no esperes una devaluación porque, mira, estás ganando más plata porque te estoy sacando retenciones. Aceleraría la obtención de reservas. Quien gana son los grandes traders de soja de la Argentina, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que aparece en la retórica es este tema del pacto social, ¿no? Uh-huh. Es decir, los sindicatos tienen que ser responsables y la intención del gobierno es que, bueno, las paritarias, hay una retórica de paritaria libre, pero ¿qué es esto del pacto social? Bueno, guarda con lo que están pidiendo porque van a aumentar los precios y así sucesivamente. Es esa lógica. Entonces el pacto social que es pedirle a los trabajadores que absorban ellos la inflación. Es decir, cuando nos hablan de pacto social es un pedido a los trabajadores de que acepten una paritaria menor a la inflación. Ese es el único pacto social posible, digamos, desde esa lógica. Entonces, claro, el pacto social es un ajuste, ¿cierto? Sí. ¿No? Vos hablabas de subsidios, además, recién, que este mismo gobierno que se fue ya estaba en vías de ver cómo lo quitaba, ¿no? También hay una suerte de red social armada durante estos años a través de planes de distinto tipo. ¿Cómo te parece? Porque el Estado lo que está haciendo es quitándose recursos de alguna manera, por lo que vos acabas de describir, si es que yo lo entendí bien. Está cediendo recursos en favor de determinados sectores. ¿Cómo ves esto, la continuidad de esa red social? Yo creo que por un tema nada más de evitar eclosiones, como que tratan de dar una imagen a los beneficiarios de diferentes tipos de planes y no les va a cambiar la vida. Tratan de dar esa imagen. Yo creo que no van a hacer algo en lo inmediato, pero ellos tienen un discurso de vamos a cuidar a todos. Sí. Luego no les interesan todos. O sea, sí. La política económica es eso, justamente es, no hay un interés nacional, siempre hay clases sociales, hay actores y hay sectores, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que apunten a un recorte inmediato en el corto plazo. Yo creo que el ajuste en la calidad de vida para los beneficiarios de planes sociales, para las personas con ingresos a partir de trabajos precarios y demás, el ajuste por esa vía, por el una especie de congelamiento o aumentos más lentos que los aumentos de precios. Claro. Entonces yo creo que el ajuste lo van a hacer por ahí, más que agarrar y hacer un recorte de manera abrupta, ¿no? Sí, claro, sí. Uno imagina además que hay sectores muy organizados que estarían en la calle en forma inmediata, y sectores que van a reaccionar rápidamente, que ya están posicionándose para defender a aquellas pequeñas cosas logradas, además, desde mi punto de vista, por el campo popular, no por una por la misma lucha constante. Y José Martí decía que los derechos se conquistan con sangre, no se ganan con lágrimas. Uh-huh. Acá no vino un liderazgo mesiánico y bajó del cielo y nos regaló derechos, sino que son conquistas populares, ¿no? Uh-huh. Que eso es algo que aparece mucho en la retórica del gobierno saliente, ¿no? Néstor desde el cielo nos da derechos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Claro. Ánimo de ser peyorativo. O la líder Cristina nos dio tal cosa. No, en realidad son conquistas sociales por las que se peleó mucho tiempo y muchos sectores del campo popular han dado la vida, digamos, ¿no? Ariel, nos has dado una buena cantidad de razones. Nosotros nos estábamos preguntando en estas semanas cuáles serían las razones para que los patrones desplazaran a sus gerentes y se pusieran al frente de la conducción de sus propios negocios. Y nos has dado varias razones para las cuales se ha producido lo que se ha producido, que por lo menos nosotros lo vemos así. A ver, el ejemplo más claro es el de Papá Macri, ¿no? Que votó a Cristina hasta las penúltimas elecciones y explicaba por qué lo hacía. Y esta vez acompañó a su hijo. Nunca le fue tan bien a Franco Macri. No, claro. Lo hemos mencionado, él siempre ha sido encargado de los negocios con China, precisamente el tema del que hemos hablado en las grandes fracciones del capital, en las oligarquías tradicionales. El tema es que les ha ido bien con el kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, también hay una especie de odio de clase, y bueno, es cierto también que las condiciones económicas son diferentes a los primeros ciclos del kirchnerismo, los primeros años del kirchnerismo, y bueno, y ahora necesitan hacer ajustes que bueno, que Scioli iba a hacer, pero planteados de manera más gradualista, pero Scioli al fin y al cabo los iba a hacer, los ajustes, digamos, ¿no? Bien. En realidad parecen los capítulos de los Simpsons en donde los candidatos políticos dicen exactamente lo mismo con otras palabras, pero ahora lo que hay que preocuparse es evitar este tipo de ajustes con los eufemismos de pacto social y demás, y dedicarnos a la organización del campo popular, ¿no? Esos son nuestros desafíos, pues están los desafíos para el nuevo gobierno, son los desafíos que se plantean sus propios dueños, como vos decís, ¿no? Los propios gerentes que vienen a administrar los problemas del capital. Sus desafíos entonces son la atracción de reservas, este préstamo de 7.000 millones de dólares, ampliar el swap con China, son los desafíos, o sea, cómo hacer para que la devaluación que van a hacer no genere tanto descontento, o sea, que no se vea tanto el impacto en el bolsillo, tapar todo lo que puedan con el papel picado y los globos, y esos son sus desafíos. Nuestros desafíos son vencer estas retóricas, ¿no? Por eso sí está bien hablar de sus desafíos y nuestros desafíos, que lo tratan de atenuar con la Argentina unida, basta de antagonismos. Sí, basta de antagonismos es porque no quieren que nos demos cuenta que nosotros tenemos nuestros propios desafíos como movimientos populares, ¿no? Negrita Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas, negrita ve. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Guyana hasta que aclara, de Cuarén a Capacuá, de los Andes a la playa. Abra paso, pone el alma, abra paso. Se viene la comparsa, abra paso. Cuando suena en todos lados, trae el fuego del infierno con su movimiento y va tocando el cielo con la mano. Abra paso, pone el alma, abra paso. Se viene la comparsa, abra paso. Abra paso con el alma. Cada 6 de enero y cada día de llamada, abran paso. Ay, ay, cuando mata el cuarenta, están naciendo el cordón del buceo hasta Colón, de la toma a la blanqueada. Abran paso, con el alma. En el cerrito, en la unión y en la 40 semana. Abran paso, con el alma. El cerro viene zumbando y contestan desde la aduana. Abran paso. Sin amor, no hay vida sin esperanza. Abra paso, con el alma.